Evolución 504 presenta. No es fácil escribirle a una primera dama, porque todas quieren la corona. Silueta Reading, yeah. Mundial. Sinceramente que para escribirte esta canción tuve que pensarlo, lo pensé. Porque te he estado extrañando, no fue fácil y no te lo quise enviar por mensaje. Tú sabes, KBP, NG Love, listen, Tu silueta quedó plasmada en la pared. Yo quedé con ganas de volverte a tener. Tu silueta quedó plasmada en la pared. Yo quedé con ganas de volverte a tener. Pensarte fuera a ti, aquí vive y no paga renta. Te extraño y me hiere tu ausencia. Aunque me dañe y no quiera hacerlo, no sé cómo detenerlo. Porque eres un vago, te cuesta creerlo. Todo lo que digo no estoy mintiendo. Prendo un feeling porque toca hacerlo. Prendo un feeling porque toca hacerlo. Y sí, eras indispensable. Y yo desprecié tu lado amable. Y te dejé en estado vulnerable, con daños irreparables. Darte amor era mi vía de escape. Para desestresarme, solo deseo que todo marche bien y que te vaya al cielo. Tu silueta quedó plasmada en la pared. Yo quedé con ganas de volverte a tener. Tu silueta quedó plasmada en la pared. Yo quedé con ganas de volverte a tener. Las ganas de tenerte, eso es lo que me tiene mal. He estado con muchas pero no te puedo olvidar. Ahora que te extraño tú no quieres regresar. Esto me pasa por siempre jugar con una guía. Yeah, una vez te fallé, tampoco valoré. Sabía lo que hacía siempre por una mujer. Irme a la calle de parranda y tener poder. A esa vida me acostumbré. Pero no puedo negar que todo lo que hice eso me tiene muy mal. En estado vulnerable, el corazón ya lo sabe. Pero no puedo negar que todo lo que hice eso me tiene muy mal. En estado vulnerable, el corazón ya lo sabe. Tu silueta quedó plasmada en la pared. Yo quedé con ganas de volverte a tener. Tu silueta quedó plasmada en la pared. Yo quedé con ganas de volverte a tener. Sinceramente no fue fácil porque tú sabes que yo te quiero, te extraño. Tuve que buscar a KBP para poder sobresalir. Listen. Evolución 504 de álbum. Chefito, muchos van a buscar la instrumental, pero no la van a encontrar. Ya tú sabes.